industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Infomusic. Ariana Grande anuncia Positions en edición de lujo. Luego de que consiguiera su récord Guinness número 20 por la mayor cantidad de canciones en debutar en el número 1 en el Hot 100 de Billboard, derivados de su último disco, la artista reveló que su álbum vendrá en formato deluxe con 4 temas nuevos. Infomusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Infomusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.